estamos. Sí, el tema nosotros le pusimos en la promo del programa que era un título pomposo y desesperante, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a hablar del ataque de pánico, nada menos, si es cierto. Ataque y pánico son dos palabras que suenan, ¿no? Y suenan muy, muy fuerte. Claro. Es un tema, es un término, digamos, el ataque de pánico como cuadro patológico o psicopatológico, así lo nombran, es un término globalizado del nuevo orden mundial, ¿sí? Que es lo que estamos viviendo todos. Es un nuevo orden mundial que viene importado, sabemos de dónde, del hemisferio norte, que está de moda, que lo lanzan los medios así sin pausa casi, y también están monopolizados y listos a la casa de incautos. De incautos, claro. Con urgencias. Incautos son aquellos que padecen algunos de estos síntomas. Sí. Parece ser que en el imaginario popular, digamos, aquello que diga o que uno conozca, sepa, se informe, que está hecho en Estados Unidos, es decir, vamos a decirlo las palabras en inglés, que es made in o in use, USA, made claro. In USA, hecho en Estados Unidos de Norteamérica, es igual a una verdad imbatible, ¿sí? Esa verdad que todos deberíamos repetir, porque como es una verdad que viene de hecha desde allí, justamente, y no solamente la debemos repetir, sino también deberíamos hacerla lucir como el nuevo mal de este siglo que vivimos, que es el siglo XXI, sería cool, Oscar. O fashion, ¿sí? Claro. O está de moda, va, para decirlo de manera más simple y en castellano, que es un idioma tan hermoso. Está de moda, es de nuestra época. Pero también podríamos decir que es cool o que es fashion, ¿sí? Cuando uno profundiza un poquitito más, ¿viste? Haces así, rascas un poquito. Rascas un poco, claro. Exactamente. Encontrás como de costumbre, descripciones importadas también del hemisferio norte, enlatadas también, vienen en latas directamente. Claro. Y esas descripciones no son muy profundas, Oscar, en lo que se refiere a los fundamentos teóricos, psicopatológicos de este tema, ¿no? De este cuadro, digamos, de este mal, de este nuevo mal. Pero viene acompañado, si bien no hay descripciones con fundamentos y profundamente argumentadas, lo que sí hay son estadísticas de un muy desconocido origen, que intentan reafirmar el valor de la etiqueta diagnóstica por la cantidad más que por la calidad. Por eso son resultados estadísticos que les interesa reafirmar una etiqueta, un diagnóstico etiquetado, ¿no? Claro. Alguna que otra vez nosotros hemos hablado en nuestros programas, Oscar, de un manual que viene también del hemisferio norte, de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, que es el DSM, es una sigla. Sí. Que significa o es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Este DSM, este manual, que contiene supuestamente contiene todos los trastornos mentales, tiene 5 versiones ya este. Arrancó con el DSM-1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, y hoy estamos en el DSM-5. ¿Por qué ha habido? Se va actualizando todo el tiempo. Se actualiza. Todo el tiempo hay enfermedades nuevas. Exactamente. La actualización es porque cada vez hay más diagnósticos. Claro. Empezó en el DSM-1, había 106 diagnósticos. En el en el DSM-5 ya no tengo el número, pero en el anterior había 363 diagnósticos, o sea, más del doble de lo que que hubo reconocido en la primera versión. En este último, que es el número 5, que data del año 2013, igual se va actualizando hasta logran conformar el DSM número 6, ¿no? Incorporó diagnósticos tales como este último, escúchate este, por favor. Trastorno por atracones. Esto es un trastorno psicopatológico, ¿Atracones de comida? De comida, de comida. Imagínate que esta definición tan amplia, ¿no?, y tan incluyente, porque incluye cualquier cosa, parece que va a aumentar el número de consultas y las derivaciones de personas que comen en exceso. Porque es eso, es un trastorno por atracones. Sí. Luego también hay otro, que es el trastorno de desregulación, el trastorno disfórico premenstrual. Yo que soy mujer, probablemente vos, mirá, Nacho... Mira, discúlpame, pero suena interesante, suena importante eso, ¿eh? Sí. No sé qué dijiste, pero suena importante. Es un trastorno disfórico premenstrual. Seguramente vos y Nacho, que son varoncitos, no saben lo que es esto. Pero yo que soy mujer y lo he vivido a lo largo de una enorme cantidad de años de mi vida, son los síntomas que aparecen en muchísimas mujeres cuando estamos cerca del inicio del próximo ciclo menstrual. ¿Cuáles son estos síntomas? Malestar, dolor de panza, de bajo vientre, donde están los ovarios, irritabilidad, ciertos estados como de ansiedad o de angustia. Son normales, absolutamente normales. Claro. Desde luego que, como todos los síntomas, hay una gradación, desde los más leves a más de mayor gravedad, digamos, o de mayor intensidad, más que gravedad. Bueno, cierto es que esto es un trastorno también para el DSM-5. Volvamos ahora al ataque de pánico, porque está incluido en estos manuales, como lo nombramos como el mal del nuevo siglo. Fue curiosa y maravillosamente fue teorizado y descrito por Freud, el padre del psicoanálisis, con una etiología muy específica en el año, y escuchemos todos, porque lo acabamos de nombrar como el mal del siglo XXI. Freud lo describió en 1893. 1893. En un libro que se llama, un artículo que se llama Las primeras aportaciones a la teoría de las neurosis, que es una serie de ensayos reunidos por Freud entre los años 1892 y 1899. En el capítulo sexto de estas primeras aportaciones, Freud dice y enumera la sintomatología clínica de la neurosis de angustia. Veamos qué novedoso es este mal de este siglo, ¿no? Dice Freud en 1893, formas del ataque de angustia, perturbaciones de la actividad cardíaca, perturbaciones de la respiración, ataques de sudor, a veces nocturno, ataques de temblores y convulsiones, ataques de bulimia y vértigos, diarreas emergentes, y sigue la lista, sigue. Quiere decir entonces que este ataque de pánico, como el mal de nuestro siglo, este mal que es cool, que es fashion, que está de moda, que es de onda, digamos, también, es algo que acompaña al sujeto humano desde siempre, porque es una crisis de angustia. Una crisis de angustia o un ataque de angustia. ¿Qué quiere decir trastorno? Porque las palabras que reúne trastorno de ataque de pánico. Hay tres palabras complicadas. Un trastorno es un cambio o una alteración que se produce en la esencia o en las características permanentes que conforman una cosa, ¿sí? O en el desarrollo normal de un proceso. Si hay algo que altera ese desarrollo normal, se lo nombra como trastorno. Entonces te hago una pregunta. Estar angustiado, nos hago a todos esta pregunta, Oscar. ¿Estar angustiado nos coloca en la anormalidad? Claro que no. No. La segunda palabra, claro que no. La segunda palabra tremenda, ataque, es cuando otro u otra persona o una cosa se nos viene encima para dañarnos, ¿sí? Para aniquilarnos. Y pánico nos remite, la última, la tercera palabra rimbombante, nos remite a una situación de descontrol casi total, en el cual estamos totalmente a merced, casi al borde de la desesperación, en que nuestra vida pende de un solo hilo, y ese hilo es muy débil. Es impactante, ¿no?, decir que uno... que uno tiene ataque de pánico cuando estamos hablando de una crisis de angustia. Y lo último, Oscar, encontré una colega que se llama Bettina Quiroga, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que nos dice acerca de qué relación existe entre el fenómeno de pánico y el malestar contemporáneo, el actual, el que vivimos hoy. Y ella nos dice, considero que la mayor extensión de este fenómeno en la actualidad está relacionada con que la época favorece que el pánico se multiplique. Si tuviéramos que definir a esta época postmoderna en sus diferentes facetas, convendría elegir la declinación de la autoridad, la disolución de las figuras de autoridad que anteriormente sostenía el lazo de un individuo con otro. Ahí hay un perro que se está enojando. Sí, acá están, sí. Le está dando un ataque de pánico. Iba a preguntar eso, si tenía un ataque de pánico o era... Sí, le agarró un ataque de pánico. O era angustia. Hay, gato se llama. Hay una... No sé si estamos todos de acuerdo, yo lo estoy. Hay como una declinación de la figura del padre como figura de autoridad. Es como que aparece el padre, la función paterna, en realidad, aparece como debilitada, relativamente declinante o relativamente desdibujada. La función paterna, que no es el padre encarnado en un hombre, ¿no? Exacto. Esa función luego se encarna en una persona, obviamente, que incluso puede no ser un hombre, ¿no? Quien se encarne, puede ser una otra mujer, ¿sí? Pero lo cierto es que esa función paterna, una función de límite, una función de autoridad, una función de liderazgo, se la ve en este tiempo de la posmodernidad debilitada, medio desdibujada, declinante en realidad. La globalización, sigue diciendo ella, y el capitalismo como un rasgo de la actualidad, obviamente, apunta a un quiebre de ese mecanismo identificatorio, porque uno, a ese que ocupa el lugar de la función paterna, uno se identifica. Sí. Puede ser el padre, puede ser un profesor, puede ser cualquiera. ¿Qué pasa con los docentes hoy y la relación de autoridad frente a sus alumnos? ¿Vos crees que existe firmemente esto? No. Yo recuerdo, Oscar, cuando yo iba a la escuela secundaria, un profe era un profe. A nadie se le ocurría tirarle un huevazo a un profesor. No, la verdad que no. No. Aparte era mucho, era demasiado hacer una cosa por el estilo. No, bueno, no, hoy ni siquiera se pensaba eso. Vos viste que hoy pasan cosas que son verdaderamente alarmantes a veces, ¿no? En las escuelas. Bueno, los sujetos parece ser que en esta época de globalización y capitalismo, en el malestar que nos toca vivir hoy, los sujetos, al no tener ya ningún ideal en qué, en quién creer, y acá tenemos el discurso de los libertarios, ¿no? Claro, claro. Es el discurso de los libertarios. No hay nada claro. en qué creer. Hago lo que se me canta. Sí, sí. ¿Cuándo se me canta? ¿Y dónde se me canta? Esto es. Ayer la escuchaba a la ministra, la ex ministra, en videos anteriores, ¿no? De educación, de seguridad del gobierno anterior. Ah, sí. La señora Pato Bullrich, que decía: el que quiere tener un arma la tiene, el que no quiere no tenerla no la tiene. Los argentinos somos libres. En un tono de voz que de verdad sonaba como medio extraño, ¿no? Sí, no estaba bien esa mujer. Me parece que no. Bueno, lo cierto es que al no tener ya ningún ideal, y en esto ubiquemos más que nada a los jóvenes, al no tener ya un ideal en quien creer, aparecen estos discursos vacíos de contenido donde se propicia y se promueve el hacer lo que quiero, cuando quiero y donde quiero, sin importarme nada de nadie. Sí. Esto es lo que digo, que la función paterna, la función de autoridad, la función de un liderazgo, se ve como debilitada, enclenque, para hacerlo fácil. Sí. ¿Cómo prende eso, no? Y lo podemos ver muy claramente en la relación de los... más allá de que la adolescencia es una época compleja y de enfrentamiento para con la autoridad, pero hay límites también del enfrentamiento. Sí, claro que sí. Hay límites. Sí. No puedo todo lo que quiero yo hacer con un profesor que no me gusta. No puedo tirarle un huevazo a un profesor. No. Porque no me gusta, porque me puso mala nota. Hay límites en eso que la adolescencia impone, que es el desafío a la autoridad. Hay límites también. Bueno, se están desdibujando estos límites cada día un poco más. Hasta acá, Oscar, porque creo que me pasé. Sí. Me pasé de tiempo, de hora, de no, todo. Está bien, no importa. Bueno, no importa. Pero es un tema apasionante. Vale la pena. Es un tema apasionante como para que cada uno de los que están del otro lado y que han estado escuchando, ojalá sean muchos, piensen que la angustia no es un síntoma, la angustia no es un malestar, es algo propio del sujeto humano que uno tiene que tratar de atravesarla. Sí, tratar no está de atravesarla. Mal. No está mal. No. Es que vamos a creer que la vida es un campo de rosas, impecable, que nunca pasa nada. No, de ninguna manera. No. Pero eso es lo que se vende, o lo que vende este mundo de hoy. Exacto. Hasta aquí. Sí. Nos vamos y lo esperamos a Nacho, nuestro columnista de deportes. Perfecto. Hasta luego. Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace. Ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida.